Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis por ahí? ¿Estáis en el trabajo? ¿Estáis escuchando el programa del guerrillero desde algún lugar? ¿Lo habéis puesto en los cascos con vuestro MP3? ¿Estáis haciendo deporte? ¿Estáis trabajando en algún lugar que en el cual podéis tener un oído ocupado con este charlatán que soy yo? ¿Estáis en algún sitio que os en el cual todavía tengáis tiempo para escuchar alguna verdad? ¿Tenéis tiempo? ¿Estáis en el gimnasio, tal vez? ¿Estáis a lo mejor en casa aburridos y habéis puesto en internet El Guerrillero en Google? Simplemente El Guerrillero, junto o separado, y aparece en primero, en segundo lugar, la página de este programa, el programa del guerrillero en Radio Cuca, una radio muy antigua, una radio libre en Asturias. Este programa, que yo deseo que sea internacional, quiero que lo escuchéis donde os dé la gana, y si no, que no lo escuchéis nunca. ¿Para qué os queréis enterar de la verdad? Es mucho mejor seguir con Messi y con Ronaldo. Es mucho mejor seguir colocándose los viernes y los sábados por la noche. Es mucho más cómodo echarle la culpa al tiempo de todo lo que ocurre. ¿Qué gana tenéis de complicaros la vida, de enteraros de algo? ¿Para qué? Si además, si lo decís a alguien, os van a considerar que estáis medio locos. No. Es mejor que si escucháis este programa, lo hagáis casi en secreto. Es un programa, como decía, ¿os acordáis de Pedro Urquiza? Sí, sí, ¿cómo no? Pedro Urquiza fue el que preparó una comida en su casa. Invitó a su casa al príncipe Felipe y a la que era presentadora del telediario. Los invitó juntos y los hizo sentarse juntos en una mesa en el salón de su casa. Invitó a otros amigos, porque parece ser que el príncipe Felipe le dijo: oye, me gusta esta chica, quiero conocer a la chica del telediario, ¿por qué no me preparas una comida en tu casa? Pedro Urquiza, cuando terminaba sus documentales, decía: este es un programa para espectadores como usted. ¿Os acordáis de eso? Bien, pues yo quiero que este programa sea un programa para radio oyentes como tú. Radio oyentes que quieren saber algún pequeño secreto. Radio oyentes que deben de callar y no decir a sus amigos qué es lo que escuchan. Tampoco tenéis que explicarles cuáles son las afirmaciones que hago yo aquí. O tampoco tenéis que decir a vuestros amigos que estáis de acuerdo con lo que yo digo. No, no le digáis a vuestros amigos que vosotros pensáis por vosotros mismos. No tratéis con nadie de vuestra familia los temas que aquí abordamos. Mejor que no. Escucharlo vosotros solos, ese secreto que os vais a llevar a la tumba. No vais a tener a nadie. No vais a conseguir que más de 4, 5, 10 os sigan, os escuchen, compartan con vosotros vuestros deseos, vuestros intereses, vuestros gustos, vuestras verdades. No, no. Si hablaréis de Messi o de Ronaldo, tendréis enseguida una tertulia en la parada del autobús o en la estación de metro o en cualquier bar. Pero si decís que Estados Unidos, junto con los árabes o los reyezuelos de Oriente Medio, han invadido y están alimentando, pagando a esos mercenarios asesinos, os van a mirar como si fuerais bichos raros. Van a decir que estás medio locos, que cómo se ocupa este chico de esto, os van a decir. Tú preocúpate de otras cosas, hombre, ¿qué estás hablando? Y ya está. No lo digáis a nadie, vosotros a lo vuestro. Vosotros tenéis que decir que Rajoy está haciendo todo lo que puede por mejorar la economía española. No digáis ni que Ana Botella, cuando era alcaldesa, vendió en fondo buitre las viviendas de alquiler de Madrid. No digáis que Aznar se colocó en el grupo Murdoch, que se forró de millones. No digáis que George Bush tal vez haya ayudado. Tal vez George Bush haya colocado muy bien a Aznarín, ¿verdad? Por aquella ayuda que tuvo, intentando que hubiese muchos aliados en Europa para invadir Irak. No digáis Nada de eso. Tampoco digáis en absoluto que los fiscales españoles, en algún caso, alguno tuvo tratos con la embajada estadounidense. No, no, no, no. Todo mentira, en absoluto. No, no, no. Vosotros no digáis nada. Tampoco digáis que en el País Vasco con la ETA no han conseguido la independencia y parece ser que en Cataluña sin la ETA la van a conseguir. ¿Qué os parece? Nada, vosotros nada. Vosotros ya sabéis. Tenéis que votar al PSOE, PP, PP, PSOE. Y si no, pues oye, a ese chico bonito, a ese niño bonito de Ciudadanos, ¿por qué no? Ah, votáis a Albert Rivera, que es un verdadero encanto. Es el niño empollón de la clase, es el modosito. Es el niño de derechas, bien peinadito, con cara de bueno. Claro, lógicamente, comparar la imagen de Aznar, que parece que se va a dormir en cualquier momento. Lógicamente, también le pasaba al PSOE con aquel Rubalcaba ya, que parecía... Bueno, me voy a callar, ¿vale? Nada. Ahora han puesto ahí uno que es muy alto y resulta que parece ser que en España tenemos la idea de que cuanto más alto mejor. Dice, es que es admirable. Debe de ser que la inteligencia y la empatía con los que sufren en la sociedad, debe de ser que eso depende de la altura que tengas. ¿No os parece? Puede ser que cuanto más alto seas, mejor político vas a ser, te vas a preocupar de los problemas de los ciudadanos. ¿No es así? Porque en Cataluña han elegido a uno que es medio nazi. No es nazi, un poquito, digamos, un poco racista. Bueno, tampoco, no me creáis, es mentira. Pero han elegido a uno muy alto y espigado, ¿verdad? Y todo el mundo ha dicho, este es nuestro líder. En el PSOE han elegido a otro también, así desgarbado, al de Itu, y fenomenal, fenomenal. Fenomenal, dicen que es un chico excelente, como buena pinta, es un gran político que se preocupa todos los días, no llora. Sí, se flagela, se da latigazos todos los días porque sufre por la realidad española, está muy preocupado por los pobres. Cuanto más alto mejor. También Rajoy a veces no le llega el riego arriba, ¿verdad? No le llega el riego, parece que está un poco... Y cuando camina, que parece mueve los bracitos, parece un molinillo, ¿verdad? Otro señor estupendo. Parece ser que aquí en España, cuando ves a uno muy alto, le admiras y dices, este es mi líder, este es el nuevo Mesías, a este tengo yo que seguir. ¿Será casualidad? Bueno, seguramente no. A mí no me hagáis caso. No me hagáis caso. El caso es que son personas que aquí decimos que tienen una gran apariencia, ¿verdad? Pues sí, parece ser que sí, no sé, serán guapos, digo yo, eso yo. Oye, aquel de Cataluña, no le veo yo muy allá, aquel que tiene una pinta de cateto, pero no, brutote, no. Este que se bañó en el río Umia, este gran campeón de natación, ¿verdad? Que tenemos ahí, que se apellida Rajoy Brey, don Mariano. Pues este también debe de ser, la postura que tiene, la elegancia innata, esos valores, esa belleza que le adorna, seguramente con esos centímetros de altura le han ayudado a alcanzar la presidencia del gobierno. Sí, sí, tenemos esa inclinación aquí, pues debe de ser. Bueno, tampoco me hagáis mucho caso, son ahora las 3 de la madrugada y seguramente estoy ya. Ya sabéis, medio dormido y estoy soñando despierto y estoy divagando. No me hagáis ningún caso, nada, nada. ¿Que hay que elegir a alguien? Al más alto. Ese es el mejor, no hay que hacerle nada, ese se va a preocupar. Como mira los problemas desde arriba, ¿entendéis? Tiene amplitud de miras, mira los aconteceres de la vida desde arriba y no se deja influenciar por los pequeños, en fin, por las envidias y pequeñeces de la existencia. No, debe de ser eso, que miran desde arriba como los dioses y entonces contemplan a los plebeyos, a la multitud borreguil y dicen, vosotros tenéis que ser mi rebaño. Digo yo, bueno, en fin, que no, que ya sabéis, ¿eh? No me hagáis ningún caso, qué sé yo, hombre, qué sé yo si soy un ignorante. Vamos a ver, ignorante de la vida. Vamos a ver, ignorante de la vida. ¿Tú sabes quién son los clásicos? Virgilio, Horacio, Baker, Balzac, Lope de Vega, Calderón, Sieppi, Moliere, José Hernández, Dante, Petrarca, Dickens, Dostoyevsky y Overo. Pues sí, en Rusia, ¿Sabéis? Podéis leer un poquito, buscad en internet y veréis cómo un gran príncipe saudí se presentó en Rusia, en Moscú, para sobornar al propio Putin, para que cambiase de parecer sobre defender a Siria. Ya sabéis que los príncipes saudíes estaban muy interesados en pasar un oleoducto a través de Siria para que desembocara ese petróleo y ese gas en el Mediterráneo, en un puerto sirio del Mediterráneo. ¿Por qué? Pues para ahorrar ese viaje tan enorme, para ahorrar dinero, para poder ganar más y no tener que pagar a los petroleros que van desde el sur de Arabia Saudí y rodear, y primero hace un viaje hacia el sur, luego hacia el oeste y luego hacia el norte para pasar el canal de Suez. Entonces se ahorrarían ese viaje. Además hay que pagar en el canal de Suez, hay que pagar mucho dinero. Entonces ahorrarían el tráfico de los petroleros y directamente podrían desembarcar ya en puertos del Mediterráneo a través de ese oleoducto. Como el gobierno sirio les dijo que no, pues a los 4 meses guerra. Bueno, pero tampoco me hagáis caso, porque seguramente estoy equivocado. Vosotros son los que no estáis equivocados, sois vosotros. ¿Sabéis por qué? Porque vosotros mismos podéis encontrar la verdad. Leed y buscad algo acerca de eso, a ver si tengo yo razón. Pues sí, oye, que se presentó un jeque de Arabia Saudí para sobornar a Putin. ¿Conseguiría algo? A ver si es verdad lo que os he dicho. Es la peor amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Lo ha declarado el subdirector de la CIA pocos días antes de abandonar la agencia tras 33 años de servicio. En su opinión, en caso de que el régimen de Al-Assad caiga, el país se convertirá en un nuevo santuario para Al-Qaeda. Además, afirmó que actualmente hay más combatientes extranjeros que se unen a los grupos vinculados con Al-Qaeda en el país árabe que en los peores tiempos de la guerra contra Saddam Hussein. Asimismo, el subdirector de la CIA advirtió sobre el riesgo de que la violencia en Siria se extienda hacia Líbano, Jordania e Irak, mientras Arabia Saudí quiere sobornar a Rusia para que no apoye al régimen de Al-Assad, asegura la agencia de noticias Reuters. Según publica, el jefe de inteligencia saudita ha ofrecido a Moscú incentivos económicos, entre ellos un gran acuerdo armamentístico y la promesa de no competir con las ventas de gas ruso. Y según el analista internacional Fernando Bazán, esa podría ser la señal que los rebeldes están perdiendo terreno. El conflicto sirio, sin lugar a dudas, está afectando a todo el Medio Oriente y comienza a proyectarse también más allá del Medio Oriente. Los rebeldes en el terreno dentro de Siria están perdiendo. Sin lugar a dudas, Arabia Saudita debe buscar algún tipo de salida alternativa para no perder su influencia dentro de la región. Y una de ellas es justamente negociar de alguna manera con Rusia. Esto también pone de manifiesto la preocupación que existe o que comenzaría a existir dentro de Riad respecto del curso no solamente de Arabia de Siria, sino también el curso que tiene la región, teniendo en cuenta que la hermandad musulmana está en pleno retroceso. El caso de Egipto es el más notorio, pero en Túnez también está teniendo problemas. En Siria no se ha podido estabilizar dentro del Consejo Nacional de Transición, con lo cual Arabia Saudita desea de alguna manera no perder la iniciativa. Y una de ellas tal vez sea, digamos, negociar con Rusia algún tipo de salida, por ejemplo, para el conflicto sirio. Bien, bueno, pues oye, si este nos lo dice, a lo mejor es verdad. ¿O será verdad lo que dicen los telediarios? Oye, cuidado, ¿eh? Que estos de aquí, de la primera, la segunda, sí, de la 1, de la 2, ya sabéis, de la 3, de Antena 3, de la 4, de Telecinco, de la Sexta y de la Marcha Atrás, son tremendos, poseen la verdad, ¿no? El caso es que ellos nos sueltan unos minutitos, tampoco mucho, 2-3 minutos, luego nos hablarán del tiempo, de que hace mucho frío, de que hace todavía calor, que el verano se ha alargado mucho, que no ha llegado el veranillo de San Martín, nos dirán que ha habido una inundación, luego nos hablarán un poco sobre alguna gran borrasca. Ahora ya no les llaman así. Lo que era antes un temporal, ahora ya no, es una ciclogénesis, y te enrollan con la ciclogénesis, y todos allí están sentados en el parque y hablan de la ciclogénesis. Sí, ¿qué te parece? Sí, esto es la gran cultura que tenemos en España. Somos verdaderos doctos en la meteorología. Sí. Y pues luego, ya sabéis, pues puede haber a lo mejor un terremoto en algún lugar o unas inundaciones en otro país. Y a lo mejor pues te cuentan que pues en que el tal lugar caminan en bicicleta y que no sé qué. Y te entretienen un poquito, unas cuantas noticias para tontos, ¿verdad? En fin, las anécdotas. Y luego empieza el gran Ronaldo. El gran Ronaldo, que lleva a lo mejor 2 partidos sin meter un gol. Y entonces, claro, lo que no nos dicen es que ha tirado a puerta 40 veces. Como es el niño mimado, él tira a la portería. Tira, en el último partido me parece que tiró 13 veces. Bueno, y cuando mete un gol, ala, ahí lo tienes toda la semana en el telediario. Claro, es que tira él todo. Tira siempre. Y los demás compañeros no pueden decir nada. Él tira y tira y tira y claro. Oye, ya se sabe, le dan todos los balones a él. La mitad para él, más de la mitad de los balones a él. Para que el niño bonito tire. Y ya está. Y luego, ¡uy, un fenómeno! Claro. Y a Messi, pues lo mismo. Que lo son los dos pobres. Además, yo no sé. Son los dos pobrecitos. Bueno, Messi paga, ya sabéis, siempre paga a la hacienda, paga todo, ¿eh? No lo dudéis, paga. Pues, y el otro, el que más paga es Neymar, es el que más paga, y es un gran ídolo también. Sí, sí, ¿quién conoce a un desahuciado? Nadie. Pero ¿quién conoce a Messi, a Neymar, o hombre, a Ronaldo, por favor? Y aquel otro que es un bruto, esa bestia parda, que es ese Pepe, el defensa central del Real Madrid, aquel que le clavaba los tacos en la espalda a uno, esa bestia, bueno, pues nada, un fenómeno también. Y además le han perdonado nada, es que salen estos grandes filósofos del periodismo deportivo, ¿verdad? Y dicen, no, eso es que se ofuscó, fue un momento, ¿eh? Claro, claro. Pero resulta que tú le pegas una hostia a un vecino y vas preso. Te ponen una multa, pero ahí no pasa nada. Y el otro, aquel que muerde, uy, un caníbal, que pues no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Qué muerde el caníbal? Bueno, pues ¿por qué muerde? Pues porque los neandertales y los homo sapiens siempre hemos sido caníbales. Tampoco hay por qué enfadarse porque este del Barcelona muerda. Tiene su pequeña explicación, claro, fue un momento de enajenación, comprensible, claro. Morded mañana vosotros cuando estéis en la parada del autobús. Mordez a un viandante. ¿O por qué no mordéis a un policía municipal? Mordedlo, claro, a ver qué os pasa. Nada, seguramente nada. A lo mejor no os pasa nada, como a Doña Esperanza. Sí, oye, ¿por qué? Si a ella no le pasó nada, ¿por qué os va a pasar a vosotros? Nada, pasa nada. Pues hay unos grandes filósofos, y ya sabéis que estos son grandes intelectuales, todos estos periodistas deportivos. Ya sabéis que hay una raza, ¿eh? Una raza nueva, cuidado. Cuidado, que hay en el periodismo español, sí, siempre hemos sido pioneros los españoles. Ahora tenemos una nueva raza humana que ya está creciendo. Primero, ya sabéis, antes de los neandertales hemos tenido distintas especies, pero bueno, los neandertales, dicho sea de paso, coexistieron con nuestra especie, los Homo sapiens, durante unos 12.000 años. Bien, murieron víctimas de enfermedades que nosotros traíamos y también de nuestros mordiscos. Hemos sido caníbales igual que los neandertales. Muy bien, siempre hemos sido caníbales. Ahora, todavía ya sabéis que hay personas que reconocen el sabor de la carne humana en Borneo, en Sumatra, en Indonesia, en las selvas de Brasil. Bien. No solo de Brasil, sino de Perú, de Ecuador. Muy bien, el caso es que, bueno, que las han disculpado, pero no quiero que dejéis de daros cuenta de que ahora está surgiendo una nueva especie. Ya lo sabéis. Hay un gran periodista deportivo enorme, una categoría profesional tremenda, vamos. Sí, este es un señor que ya se poco a poco va variando, ¿no? Va variando la morfología del ser humano, ¿sí? Y después del Homo sapiens ya está apareciendo una nueva especie que tendrán que estudiar los antropólogos con sumo esmero. Bien, lo que pasa que tendrán que dormir poco porque hay que verle sobre todo en su salsa a partir de las 12 de la noche, 12 y media. Soy un periodista, soy un periodista que me parece que pertenece a una nueva especie, una subespecie humana, que se llama, ¿cómo será esto? Catalamadridensis, sí señor. No es el Homo sapiens, no es el Homo neandertalis, no. Ni el Australopithecus afarensis, no, tampoco. Ni el Homo habilis, no. No, ni el Homo erectus, no. Además que erectus se va a poner a las 3 de la mañana y están rendidos. Erectus nada. Ahí no hay erectus que valga. El caso es que, hay ahí una subespecie nueva. El Homo catalamadridensis, sí señor. nacido en Barcelona, es un nuevo macho de esta nueva especie, es un congénere nuestro, ¿verdad? Que me parece, creo recordar que su nombre es Josep. Vamos, no me hagáis mucho caso. Y puede ser que incluso su apellido sea Pedrerol, pero tampoco me hagáis caso. Es una nueva especie, una nueva subespecie, una nueva rama del género del Homo sapiens, ¿verdad? Y eso es, sí. O sea, hay que estudiar ese nuevo intelecto, ese gran cerebro privilegiado, ¿verdad? Y así es, sí. Me parece que se llama así, Catalamadridensis se llama. Homo Catalamadridensis. Sí, señor. Sí, señor, y además creo que en su evolución va a recibir un nuevo nombre, tal vez, que se llama Florentinensis. Sí, señor, Florentinensis, sí. Porque, en fin, bueno, oye, vosotros todo lo tomáis a broma, pero no es para tomarlo a broma, es Florentinensis porque es un seguidor de una gran figura también del género del Homo sapiens, en este caso del gran Florentino Pérez, ¿verdad? Y este señor, a pesar de ser catalán, Barça, no, madridensis es, sí, catalamadridensis, me parece. Hay que estudiar un poco los libros de antropología, ir poniéndose al día, pero vamos, sí. El nuevo pariente de los humanos, una especie hasta ahora desconocida, un nuevo descubrimiento puede modificar el árbol genealógico humano. ¿Qué os parece? ¿A que no os habéis dado cuenta de este gran acontecimiento que está teniendo lugar aquí? Pues todos los científicos del mundo están pendientes de la evolución de este congénere, ¿verdad? Sí, señor. Y en este gran filósofo, igual que Tomás Roncero, ese es un Homo neandertalis, que es todavía perdura. ¿Qué os parece? No se ha extinguido el Homo neandertalis. No, señor, ahí tenéis un gran especie, una especie viva, ¿verdad? No hay que, en fin, extraer un poco de ADN para volver a... No. Ya sabéis que con un mamut hay un laboratorio de Corea del Sur que ha ido al permafrost en Siberia, en este caso al norte de Canadá, donde también hay mucho permafrost, ya sabéis que es una capa de hielo tremenda que puede tener 10 o 100 metros de espesor, dependiendo de los lugares, una capa de hielo y hielo sucio, que está debajo de nada más que de 10 centímetros de hierba. Pisamos por encima y parece que estamos pisando sobre el suelo, parece que estamos pisando sobre tierra, sobre materia orgánica, pues no es así. Aunque arriba haya árboles y en el suelo haya hierba, pues no. Si cavamos con una azada 10 o 20 centímetros más abajo, muy poca profundidad, incluso menos de 10 centímetros en ocasiones, pues vemos el permafrost, ese hielo producido a lo largo de cantidad de miles de años de nevadas, ¿verdad? Bueno, pues en ese permafrost hay mamuts, y ya sabéis que hay un laboratorio que ha conseguido ADN, ha conseguido carne de ese mamut, carne muy perfectamente conservada, carne de muscular de un mamut, y con ello piensan extraer el suficiente ADN como para poder llevar a la vida de nuevo a un mamut. Bueno, pues no hace falta, en el caso de Homo neandertalis, no necesitamos aquí en España recurrir a semejante avance científico, no es así. Tenemos, por ejemplo, a este Homo neandertalis. Érase una vez el hombre. Mira, Pedro, rompió esa piedra. ¡Pablo, mira esa piedra! La que estaba pintada de dorado. ¿Ah? La verdad, no creo equivocarme. Me parece que es una piedra de uranio. ¡Sí, es una piedra de uranio, enano! Don Roncero, ya no sé cómo, una persona excelsa, cultivada, intelectual de pro, es un gran científico, literato, filósofo, es un dominador de todas las ciencias, es creo que primo hermano de Aristóteles, sí, don Tomás Roncero. Pues claro que sí, ese también, ese es todavía es una especie Es que en ese programa, fijaros, Dios los cría y ellos se juntan, ¿verdad? Está el Homo catalamadridensis, por un lado, y por el otro lado, este reducto de todavía de las últimas criaturas, ¿no? Del Homo neandertalis. Ahí lo tenéis. Hombres primitivos. Hombres primitivos. Con sus exabruptos, dando rienda suelta a su patriotismo visceral. Es un gran patriota. Claro que, hombre, ya me gustaría verlo en la Legión, por ejemplo, ¿verdad? Allí, o en primera línea en las batallas, enarbolando su bandera española, por la cual da la vida y, en fin. Da, no la vida, siete vidas si es necesario. Es un gran luchador, ¿verdad? Bueno, pues, en fin, ¿qué os voy a contar? Me he perdido ya, me reconozco que me ha perdido la pasión, ¿verdad? Que, en fin, a estas horas, hace poco que ha terminado ese programa de grandísimos intelectuales que aborda todos los temas importantes de España. Continuamente están acordándose de los desahucios, de los pobres, de las grandes desigualdades, de lo que gana don Florentino. Ese es uno de los grandes temas, ¿verdad? Hablan siempre, por supuesto, de lo que es ACS y en fin, están siempre preocupados de los problemas sociales y no son unos pelotas de don Florentino, ni muchísimo menos. Todo lo contrario, le critican de forma exacerbada. Sí, no os quepa ninguna duda. Sinceramente, yo creo que estamos hablando de un ser superior. Bueno, en fin, es un programa que contribuye a la cultura española. Ahí forja a los grandes revolucionarios de España, ahí en ese programa, pues, que recomiendo a todos que lo escuchen, que no duerman, si es necesario, que empalmen el término del programa con su hora de ir a trabajar, si es que tienen la gran suerte de trabajar, ¿no? Bueno, trabajar no, vamos a ver, la gran suerte es trabajar por 1.000 euros, porque trabajar por 600, eso no es una gran suerte, eso es ser un semi-esclavo. Pero bueno, todos estos temas se abordan en ese programa. Es un programa con muchísima audiencia y claro, lógicamente, ¿por qué tiene tanta audiencia? Bueno, pues por eso, porque aborda los temas importantes. No hablan de Messi, de Ronaldo todo el día, ni de Casillas. No, ¿qué va, hombre? ¿Qué va? No. Es un programa que recomiendo a todo el mundo por la gran fin. Porque a todo bien nacido debería de escuchar esas tertulias tan sesudas, ¿verdad? Claro que sí. Vamos, sé que no, a mí no me escuchéis, dejadme a mí, que a mí que estoy medio loco, no me hagáis caso, hombre, por favor. Tenéis que escuchar a don Josep Pedrerol, claro que sí, eso es la fuente de la cultura. Todo aquello que os contaban en el colegio, en el instituto, de que leyeseis libros, ¡no! ¿Cómo que leer libros? ¡No! Escuchad al Homo catalamadridensis y al último vestigio del género neandertalis, el Homo neandertalis. ¿Qué pasa? Érase una vez un planeta triste y oscuro, y la luz al nacer descubrió un bonito mundo de color. Érase una vez el hombre. Claro, ¿veis cómo se ha abierto los ojos? No os habéis dado cuenta, ¿verdad?, de que tenéis ahí la sabiduría nada más que con darle a la tecla del televisor. O con pulsar una de las teclas de vuestro mando a distancia, podéis acceder a la sabiduría eterna. ¿A que sí? Porque aquí me da tres enfermeras. Hablas cinco veces y seis de Morillo. Te pareces el repelente niño Vicente. Cinco veces hablas, seis de Morillo. Llevo 6 años. Y he dicho siempre, con permiso y sin permiso de este señor, que sí, ya debatimos, no, lo que permiso, me da la gana, lo que me da la gana. Y tú pareces ya el repelente de niño Vicente, y me tienes harto. Hoy, ¿vale? Repelente, niño, Vicente. Venga, vamos a ¿vale? Tema. Correcto, vamos y digo lo que me da la gana. Habla un poco y si de al director habla no le gusta, pues no tiene dos opciones. A ti, tú y el director. Habla de Mou, que no has hablado de Mou. ¿Le echáis azúcar? Estamos hablando de algo. Expliquemos. A ver, bien, pero Damián. Está bien. A que Kim tiene un aire a Mou. No, tiene aire a repelente, niño, Vicente. Por favor, no, no hablemos de temas personales, Damián, es verdad. No, está más personal. Ya me ha saltado tres veces. Este programa, desde que yo lo conozco, Josep, este programa, desde que yo estoy en este programa, es ahí mismo. Libertad de expresión. Y no va a venir Kim Domérez a decir a mí lo que tengo que decir. Y además te digo más, te digo, y acabo. No me hagáis ningún caso. El caso es que tal vez hay alguno más listo que estos. No, no creo que haya nadie más listo que estos señores, ¿verdad? Pero bueno, puede ser que en Estados Unidos esté protegiendo el petróleo de Irak. Puede ser, ¿no? Y que no lucha contra los islamistas. ¿Lo creéis eso? Puede ser que lo único que le interese sea el petróleo en Irak. ¿Es posible eso? Yo no. No, no. Estoy seguro de que ellos luchan por la libertad y por la democracia y por instaurar los derechos humanos. Como los que tienen allí en Estados Unidos, donde los derechos humanos son deslumbrantes. Ya veis lo bien que les ha venido, por ejemplo, aquella gran avenida de agua allá en aquella ciudad donde la música, en fin, la música es el santo y seña de dicha ciudad, ¿no? ¿Os acordáis cuando el ejército de Estados Unidos dejó, abandonó a aquellos pobladores, en su mayoría de raza negra? ¿Os acordáis cómo ni el ejército ni el gobierno de Estados Unidos envió ayuda a los afectados de aquel gran ciclón que invadió las costas en Estados Unidos? Sí, bueno, ya veis que bien la primera potencia mundial que dicen, ¿verdad? Sí, sí, lo bien que cuida a sus ciudadanos. Claro, en fin, a mí no me ha sorprendido el trato que les dispensó el gobierno de Estados Unidos a aquellos pobladores de aquella ciudad que ahora tiene la cuarta parte de los habitantes que antes tenía. Sí, sí. Pues sí, señor, sí, señor, sí, señor. Bueno, oye, claro, pues nada, seguid todos llevando la camiseta de University, de no sé qué más, con los nombres allí, claro que sí. Y la bandera de Estados Unidos, si es necesario, también. Tenéis que poner la almohada con esos colores de la bandera de Estados Unidos, hombre. Claro, y poner ahí a Rambo y a lo que haya que poner. Es un país ideal, es un país, en fin, hay muchos novios que de luna de miel se van allí a mirar como papanatas lo alto que son los rascacielos en Nueva York. Y vienen obnubilados, ay, sí, sí, la Quinta Avenida, anda. Y vienen ahí, vienen con la mirada, en fin, vienen todavía traumatizados al ver aquella soberbia maravilla que hay allí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nada, pues, oye, en fin, ¿qué sé yo? A mí no me hagáis ningún caso. El caso es que un príncipe intentó sobornar al presidente Putin y se acabó. Putin dice, pero bueno, ahora estos que viven aquí en esa monarquía feudal, que tienen a las mujeres esclavizadas, que no pintan nada, estos que no dejan que sus mujeres hereden, estas que no dejan que sus mujeres conduzcan un automóvil, estos que tienen tres o cuatro mujeres, que a las más mayores las van relegando, estos que cuando una señora se queda viuda y sin esposo no tiene a dónde acudir, estos bestias me vienen a mí ahora a sobornar y además creen que no se va a enterar nadie. Vienen a sobornarme para decir que deje que invadan Siria, que abandone al gobierno sirio. Quieren además que de esta manera me pongan misiles nucleares ahí en la frontera entre Siria y Rusia. Quieren que tenga otro vecino belicoso alrededor. Eso pensaría Vladimir Putin. Precisamente el conflicto sirio es la peor amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Lo ha declarado el subdirector de la CIA pocos días antes de abandonar la agencia tras 33 años de servicio. Fijaros, si eso es lo que decía el presidente, el director de la CIA, que él mismo reconocía que eso luego iba a ser un avispero, iba a ser un país donde iba a reinar el caos, donde todos estas bandas de islamistas, ellos llaman Al-Qaeda, donde Al-Qaeda iba a acampar a sus anchas, ¿no? Bien, pues oye, así está el mundo. ¿Y qué hacemos nosotros por cambiarlo? Pues nada, yo el que menos, estoy aquí como un charlatán hablando conmigo mismo. Terrorista, el Estado Islámico amenaza no solo a Irak y a los países vecinos, sino también a Estados Unidos a largo plazo, así lo ha firmado el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas del país norteamericano. Esta declaración llega en medio de la ola de violencia desatada en el norte de Irak, donde al menos 14 civiles han sido ejecutados por los insurgentes, según reportes de medios locales. También precisan que alrededor de 50 hombres han sido secuestrados, citando versiones de los testigos. El grupo extremista, además, ha detonado 6 viviendas de los agentes de las fuerzas de seguridad que se negaron a colaborar. Por su parte, el ejército iraquí ha anunciado la muerte de 22 islamistas, entre ellos algunos comandantes del Estado Islámico, tras un ataque de la aviación estadounidense. Ante este panorama de violencia, la escritora y analista independiente Concheta de la Vernia cree que en Irak Estados Unidos solo busca proteger el paso del petróleo y no combatir el Estado Islámico. Estados Unidos no está realmente haciendo ningún trabajo contra el Estado Islámico. Todo lo contrario, porque además en las posiciones por donde supuestamente, o los informes que nos llegan del posicionamiento de Estados Unidos, de las tropas, ojo, pilares de inteligencia que ha enviado por allí y aviones de reconocimiento, más bien lo que están es asegurando el paso del petróleo. O sea, el Estado Islámico está vendiendo ahora mismo el petróleo en un país de Oriente Medio que todos conocemos por el nombre de Israel. Por lo tanto, Estados Unidos ahora mismo lo que está es, digamos, protegiendo esa entrada de combustible a través del Estado Islámico que la compra Israel. Por lo tanto, Estados Unidos ni ha combatido ni combate, es más, arma junto con sus socios de la Unión Europea al actual Estado Islámico de Irak. They keep asking where we're going next. Oh, we're chasing as the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. As the sun goes down, hey. As the sun goes down. ¿Queréis escuchar a un antiguo agente de la CIA? Siempre hablamos de la CIA, ya sabéis que ahí aproximadamente 7 agencias de inteligencia, 7 agencias de espionaje, de espías en Estados Unidos. La otra tan conocida, que antes no lo era, es la NSA, la que encargada sobre todo de espiar cualquier comunicación entre distintos países, entre distintas personas. Ya sabéis que en Alemania, por ejemplo, cada día escuchaban 80 millones de conversaciones. Y diréis, es mentira. Y tenéis razón. Las escuchaban, pero de todas ellas, a pesar de ser grabadas todas ellas, ¿a cuáles pasaban a ser objeto de atención de la NSA, de la Agencia de Espionaje Estadounidense? ¿Cuáles de ellas eran las que les interesaban? Bueno, pues las que tenían determinadas palabras, palabras que a ellos les resultasen importantes. Por supuesto, si alguien en alguna conversación, en algún email, hablase o nombrase a Obama, a Osama Bin Laden o a cualquier personaje no querido de Corea del Norte o de Venezuela, o hablase de cualquier empresa estadounidense que pudiera tal vez enriquecerse, o hablase de algún grupo hostil, de alguna organización que estuviese en contra del gobierno de Estados Unidos, algo crítico, algún nombre de algún literato, de algún comunicador, cualquier frase o nombre que a ellos les resulte hostil, rápidamente hará que esa conversación grabada sea además resaltada dentro de ese total de 80 millones de comunicaciones diarias que se escuchaban solamente en Alemania. Bueno, pues un ex agente de la CIA nos va a ilustrar, nos va a decir un poco qué es lo que hacía él, qué es lo que sabe. Continuamos aquí desde la ciudad de Chicago transmitiendo en vivo la edición nocturna, como lo haremos por el resto de la semana. Y como les adelantaba, antes de ir a la pausa, habló por primera vez en exclusiva para Univision, quien durante 24 años fuera un espía de la CIA y hoy es un fugitivo de la justicia italiana. Vilma Tarazona lo encontró y nos trae esta interesante historia de este agente de inteligencia que tuvo como una de sus misiones principales desactivar las células de la red terrorista Al Qaeda. Su nombre, Robert Seldom Leidy, un hombre tranquilo, pausado, habla español perfecto y al conocerlo nadie adivinaría que es un verdadero espía que trabajó para la CIA durante 24 años persiguiendo a los terroristas internacionales más peligrosos, hijo de padre estadounidense y madre hondureña. Oculta su rostro porque Al Qaeda lo quiere muerto. Hoy es fugitivo de la justicia italiana. Vivir escondido como si fuera un criminal no es fácil, como tampoco lo fue, escalar en la CIA, donde empezó desde cero. Yo llegué a este país de Honduras cuando tenía 19 años. He vivido en depósitos de basura, he dormido en depósitos de basura, he dormido en camiones abandonados, he dormido bajo de arbustos, en bancas de parque. Lo acusaron de secuestrar en Milán y torturar a este clérigo musulmán vinculado con Al Qaeda. Es increíble que alguien pueda pensar que Estados Unidos va a ir a otro país y va a secuestrar a una persona de ese país sin decirle nada al país que lo hospeda. Después de los atentados del 11 de septiembre, como jefe de la CIA en Milán, su misión era desactivar las células terroristas de Al Qaeda. Seldom asegura que la CIA en Washington envió a más de 23 agentes para que detuvieran al clérigo acusado de terrorismo en Italia, lo llevaron en un avión privado a Alemania y luego a Egipto, donde lo interrogaron. Seldom estuvo presente en varios de los interrogatorios y asegura que no lo torturaron. Yo estuve presente en 4 de los interrogatorios al principio y en ningún momento, no solo no fue torturado, sino que no fue tratado mal. Lo trataban con sumo respeto. Narró que fue una operación autorizada por la central de la CIA en Washington y verbalmente por el gobierno italiano, que después se retractó. Por eso, en un hecho sin precedentes, 23 agentes de la CIA terminaron condenados en Italia, entre ellos Seldom. Lo extraño en todo esto es que personeros de alto calibre, de alto nivel en la CIA, en el Centro contra Terrorismo, en la cúpula de la CIA, operativa y administrativamente, aceptaron ese acuerdo tácito de Italia. Irónicamente, el clérigo musulmán fue acusado de terrorismo en Italia y está libre en Egipto. Los agentes de la CIA que lo persiguieron fueron condenados y son fugitivos de la justicia italiana. No tiene sentido que el terrorista esté libre y oficiales de inteligencia dedicados, que en realidad arriesgan su vida persiguiendo a estos terroristas, seamos los que somos castigados. Bueno, y Robert Seldom Leidy dice que se siente abandonado por la CIA. No puede salir del país porque hay una orden de arresto en su contra. Hace unos días pidió un perdón al presidente italiano. Dice que si no se lo conceden, está dispuesto a entregarse. Muchos le preguntan por qué no revela los secretos que acumuló en sus 24 años como espía. Él asegura que sería un gran escándalo para la CIA y una traición a su país y a sus principios. Ilia, regreso contigo a Chicago. Gracias, bueno, gracias. Además de ser, dice, un traidor a su país y traerle graves problemas, lo que le traería a él es una bala. Una bala, sí. ¿Desde cuándo un agente de la CIA puede hablar a sus anchas y publicar y explicar todo lo que ha hecho? ¿En dónde se ha visto eso? Sin duda le matarían. Y decía que no habían torturado a ese islamista, hombre, claro que no. Claro que no, por supuesto, le dieron Winston para fumar, Marlboro, al gusto del consumidor. Le trataron bien, desayuno, comida, cena, hotel de nombre, no digo que se fuese un gran hotel, pero seguramente, ¿verdad? Les trataron, pues le trataron igual que los que, en fin, que estos islamistas de la cárcel de Abu Ghraib, por ejemplo, que se fueron tratados de maravilla, o como esos que están en Guantánamo, que ya los vemos con esos trajes de color naranja de última moda, la última moda de Milán, ¿verdad? Trajes pret-à-porter, o sea, maravillas de los grandes últimos modistos. Claro, sin duda, él dice que no torturaron a ese, que lo secuestraron, lo montaron en un avión, lo llevaron a Estados Unidos, pero él dice que no, que no. Oye, que seguramente montó en el avión porque quiso. Claro. No, fue secuestrado, pero le trataron muy bien. No, claro, seguramente le dijeron, por favor, ¿quiere usted venir con nosotros? Le vamos a invitar. Gastos pagados. Y seguro que se montó al avión él solo. Claro, dice que nunca fue tratado mal. Claro que no. No me cabe la menor duda. ¿Os acordáis de la cárcel de Abu Ghraib? Lo bien que eran tratados, amontonados todos desnudos, unos encima de otros, echándoles los perros, haciéndoles vomitar, en fin. Haciéndoles felaciones para que se sintieran ridiculizados, para que tratándoles como homosexuales, para que fueran condenados en su vida en el más allá, en la que estos musulmanes creen. Bueno, siempre ha habido tontos, creen en todos estos cuentos, ¿verdad? Todos. Y lo mismo las religiones cristianas, católicas, protestantes, siempre. Bien, bien, ya sabéis que a los alemanes, a los holandeses y belgas no les gustaba la religión católica, no querían tener los vecinos del sur, no querían, ellos tenían ya su riqueza, su burguesía, sus empresarios en Alemania y querían tener su propia religión. Entonces Lutero fue el líder de esa nueva religión protestante, ¿verdad? Lo mismo ya sabéis que los británicos, pues su rey Enrique VIII no quería seguir teniendo un harén, quería casarse con una, con otra, y como el Papa de Roma decía que no, pues ya está, pues ahora la religión anglicana. Y se separó de la... Bueno, oye, ¿qué pasa? Tampoco... Bien, la religión católica de aquí tampoco sería la verdadera, no es ninguna, pero esta tampoco sería, porque en tal caso sería la israelí, ¿verdad? Sería la judía, digo yo, no me hagáis caso. Pero vamos, ¿será la judía la verdadera, no? ¿O será la católica? ¿Cuál es más verdad? Si esta desciende de aquella... Bueno, pues no me hagáis caso, Seguro que es la nuestra, la mejor y la única, y venga, y al cielo y carretera, Sino que le pregunten a Franco, que seguramente está en el cielo. Que le pregunten a Franco y a esos obispos y al Papa Juan XXIII y al Papa Pío XII, que le trataron de maravilla. Claro, que le pregunten a Franco. Seguro que Franco está viéndonos allí ahora mismo, desde el cielo, claro, claro. Ese asesino sanguinario, igual le fueron perdonados todos los pecados. Ya sabéis, te confiesas y ya está. Basta con confesarte y fuera. Y para arriba tiene un ascensor de lujo, una velocidad tremenda, 30.000 kilómetros por hora. Pero a la inversa, el meteorito que destruyó la vida, casi toda la vida en la Tierra hace 65 millones de años, tenía aproximadamente unos 10 kilómetros de diámetro y la velocidad que llevaba era de unos 30.000 kilómetros por hora. O sea, un poco más, 30 y tantas veces más rápido que la velocidad que lleva un avión comercial. Bueno, pues llegó y a esa velocidad es la que subió Franco. Para arriba, sí. Hay un ascensor, que vosotros no lo sabéis, pero yo lo sé. Estoy empollado. Es un ascensor que te sube arriba al altísimo. Por eso se llama el altísimo. Claro, debe ser un piso, no sé, será el vigésimo derecha, A, B, C, no, más arriba, altísimo, se llama el altísimo, por eso es, hay un ascensor que te sube al altísimo, es un piso, ahí está este asesino, como todos los demás generales fascistas que se rebelaron con él, todos ellos, generales y coroneles, tenientes coroneles, comandantes, todos ellos. Incluso los curas, los obispos y arzobispos que le ayudaron, aquellos cabrones que también le llevaban bajo palio, y todos estos jerarcas de la iglesia. ¿Os acordáis del cardenal obispo Gomá? Gomá se llamaba, ¿no? Yo lo he visto ahí. En fin, todos ellos con la foto, haciendo saludo fascista, con Franquito al lado. Sí. Todos estos están todos en el cielo. Todos han subido al altísimo. Sí. No os quepa ninguna duda. Así es. Tampoco, ¿vale? Os lo digo a título informativo. Como aquello de que pasaba por aquí. Con la disculpa de que el Pisuerga pasa por Valladolid. ¿Vale? Nada, no sé. Bueno, estoy seguro que vosotros ya lo sabíais todo. Pero bueno, es un recordatorio así entre amigos. Ya sabéis que este programa es, como decía Pedro Erquicia, para radioyentes como usted. Él decía, para telespectadores, dice, para siempre se despedía igual, para telespectadores como usted. Se llamaba el programa En Portada, el documental En Portada. Bueno, pues, en fin, Pedro Erquicia, sí, amigo del príncipe Felipe, cuando todavía era príncipe. Sí, señor. Bueno, ya sabéis, os he comentado esto por eso, pues porque ahora son casi las 4 de la mañana y, ya sabéis, divaga la mente, se va, ¿verdad? Y os cuento esto, que no me hagáis ningún caso, porque, ya sabéis, a estas horas solo se dicen mentiras. No tengo ninguna base en absoluto, no me hagáis ningún caso. Si queréis saber vosotros algo más, buscadlo vosotros mismos en Google, leed un poquito, y así aprenderéis algo más. Así tendréis vuestro pequeño secreto, así nos sentiréis dueños de una pequeña verdad. Ya no seréis las ovejas del rebaño. Ya podéis pensar que de vez en cuando se os enciende la lucecita y ya no sois tan tontos como otros. ¿De acuerdo? Es un pequeño secreto entre nosotros. Que no nos oiga nadie aquí en el programa del guerrillero. ¿De acuerdo? En Google. Nada más que tenéis que escribir El Guerrillero. Y así podemos compartir unas horas entre amigos. Continuando con este asunto que siempre nos meten, nos comen el coco en todos los periódicos, radios, televisiones. Siempre nos han dicho que Estados Unidos es una gran maravilla y que ahí en Irak y en Siria estas guerras aparecen de la nada. Seguramente esas ametralladoras, esas granadas, esas bombas ocultas debajo de la tierra, pues aparecen porque sí, seguramente son semillas que alguien las ha tirado y ha crecido, seguramente. Todas estas guerras comienzan de la nada y nadie los arma. Seguramente son muy listos y detrás de casa, con un martillo y cuatro tornillos, pues ellos son capaces de hacer un M16 o un Kalashnikov, claro, y luego pues empiezan a matarse entre ellos. Seguramente es así. Y además, si no te dicen, es que hay traficantes de armas y no sé qué, como si eso de los traficantes de armas, vamos a ver, como si fuesen imposibles de detectar, ¿verdad? Dicen, es que hay traficantes de armas, ay, ay, ay. Pues oye, yo os voy a deciros una cosa, yo que he vivido en casi toda España nunca he visto ninguno. A lo mejor es que hay 400.000 y yo no los he visto. También puede ser. Pero oye, no, yo que he vivido en casi toda España y no lo he visto, mira, nunca he visto uno. Te hablan de que son traficantes de armas. Y vamos, pensaremos, ¿será que hay tantísimos que son imposibles de controlar? ¿Habrá 2 millones de ellos? Digo yo. Será por eso, ¿verdad? Será por eso que todos estos países enseguida y te echan la culpa, le echan la culpa al que pasaba por allí y dice, no, estos se arman ellos mismos y tal. 1.000 euros que cuesta mínimo cada cacharro de esos. Pero es igual, ¿no? Estos están muertos de hambre, ganan el que gana 100 euros al mes, es ya, es obispo ya, pero es igual, seguramente todos tienen grandísimo dinero, han ahorrado, ¿verdad? Hay pesetita, como hormigas, ¿verdad que sí? Pues eso, han comprado todos un Kalashnikov y algunos bazookas y, en fin, algunos morteros. Oye, pues nada, como quien dice, oye, pues, como quien va a tomar una cerveza. Dice, oye, pues mira, yo uno se compra una bicicleta, pues yo no. Yo en vez de una bicicleta me compro un cañón de, oye, ¿qué pasa? De 120 milímetros, por ejemplo. Bueno, pues para cazar gorriones y ya está. Y se ve normal, lo ves en la tele y dice, mira, es que van las milicias aquellas allí, van todos, les gusta mucho llevar los pick-up, que es una forma de acompañar a la infantería, esos pick-up, que ya sabéis que son camionetas, ¿verdad? En América les llaman camionetas, son normalmente Toyotas o Nissan, que en la parte posterior tienen una parte de carga, ¿no? Es una superficie rectangular, que sirve para meter, para cargar, pues, cualquier sacos o cualquier mercancía, pero ellos no. Ellos llevan ahí, armado atrás, sobre un trípode, llevan una metralleta, en muchos casos una ametralladora antiaérea. Eso se utilizó mucho, por ejemplo, en Libia. Bueno, pues nada, seguramente son los propios vecinos que dicen, oye, ¿dónde se vende esto? Y se van a la tienda, se van al Carrefour más cercano y compran una pick-up y una metralleta antiaérea. Claro, es así. Nunca os habéis preguntado de dónde salen cuando lo veis en la tele. Y si no, sale un experto, te dicen que es un especialista. Y ese especialista, que es interesante lo del especialista, porque vosotros no escucháis, no leéis mucho eso, ¿no? Pero leed lo que pone debajo. Dice, especialista del centro, no sé qué, por ejemplo, Juan Sebastián Elcano, de unos cuantos centros españoles que son, por lo visto, especialistas, ¿no? Cuando en los telediarios invitan a algún cerebro gris, ¿no?, tremendo de estos, con una gran sapiencia, pues debajo te pone, pertenece al Instituto de Investigaciones Políticas o Geopolíticas de tal lugar. Y tú dices, uy, eso me suena a mí, que es un fenómeno. Y luego puedes mirar en internet y ver quién es el que paga a ese instituto, quiénes son los miembros de ese, quién es esa gran luminaria, ¿verdad? Perteneciente ya, no al Homo sapiens ni al Homo neandertalis, ni no, ese ya es una especie todavía por descubrir. Son grandes eminencias que opinan en los telediarios y rápidamente te remiten a él. También a veces ya para rematar, te remiten a la organización Human Rights Watch y tú te quedas allí. ¿Qué será eso? ¿Verdad? Pues es una organización de la CIA, donde que podéis ver, si leéis, podéis ver incluso a su fundador abrazándose a los presidentes de Estados Unidos, en distintas comidas realizadas con ellos, la financiación de dónde proviene, dónde han intervenido, en qué países han ido a defender los derechos humanos y a cuáles han ido a decir que eran unos verdaderos sátrapas dictatoriales, asesinos. En fin, podéis ver el historial de sus fundadores. Son todos, en fin, comunistas perdidos, ¿verdad? O sea, mirad, son todos, como mínimo de la estrella extrema derecha de Florida. Ese es el más razonable de todos. Bueno, pues esos grandes especialistas aparecen en los telediarios. Y luego eso, los miembros españoles de institutos que dependen de tal o cual organismo. Luego miras y dices, pero bueno, si este está financiado por el Ministerio de la Presidencia, por ejemplo, que los hay, ¿no? Y esos nos los ponen en el telediario y todos decimos, ah, claro, sí, vale, sí, no, si lo dice este. Y a callar, sale allí todo con su traje planchado, ¿verdad? Y dices, ah, no, este es un especialista en temas internacionales, te dicen. Y ya está. Y ese, nunca os habéis preguntado esos, ¿de dónde salen? ¿Dónde han estudiado? ¿Cómo saben ellos eso? ¿De dónde lo sacan? ¿Se lo dictará alguien? Hombre, tampoco son tan tontos que ellos saben lo que tienen que decir, pero bueno, ¿y de quién les paga estos grandes? Porque vamos, ¿es una empresa de qué es? ¿Qué fabrican en esa empresa? No pertenecen al gobierno, no son funcionarios. No trabajan en una empresa de calzado, ni de muebles, ni de construcción, ni de química, ¿y este de qué vive? ¿Y este gran experto que sale ahí, verdad, que pertenece a ese instituto? ¿Quién financia ese instituto? Tampoco es un instituto de bachillerato. No. Y nada, y nos los ponen ahí esos grandes personajes y todos decimos, ah, vale. Y ya está. La cuestión está solucionada. Ya hemos obtenido la verdad. Bien, el caso es que ya habéis oído cómo esta gente, este que ahora es ex agente de la CIA, explicaba sus penurias, sus penas, decía que ahora que se sentía abandonado por el gobierno de Estados Unidos, el que había hecho tanto por la patria, el que dice que no torturamos a nadie, que el señor lo subimos al avión, lo trajimos para acá, pero nada, subió porque le dijo, oye, te vamos a invitar a un helado, como a los niños, y se ha subido y nada, y le trataron, todo lo contrario, dice, nada, fenómeno, le trataron muy bien, y va un juzgado en Italia le ha dictado búsqueda y captura de él, pero dice, no lo comprendo, ¿cómo? Pensará él, pero yo que soy un miembro de la máxima potencia en el mundo, un ciudadano que tiene derecho de pernada sobre todos los habitantes de este globo terráqueo. ¿Cómo a mí osan perturbar mi tranquilidad? Además, si lo vierais en el vídeo, dicen que hay que mantenerlo en secreto, y vamos, hay un poco de sombra, pero si te fijas, vamos, le ves todo, ¿no? Bueno, pero bueno, eso vamos a dejarlo ya. ¿Te parece que lo rodaran ahí, que lo hubieran metido con un, le habían puesto una bolsa en la cabeza? Y no es así. Una pequeña sombra, pero en fin. Dicen que él está en grave peligro y que tiene que llevar una vida oculta. Bueno, muy bien. Un gran héroe americano, el Rambo de turno. Muy bien. El caso es que el Estado Islámico está financiado por Arabia Saudí, por Qatar, por Estados Unidos y por la Comunidad Europea. ¿Será verdad eso? Yo creo que no, ¿eh? Vosotros también, ¿verdad? Tenéis razón. Esto es mentira. Yo no creo nada de esto. Igual que vosotros. Ah, qué va, hombre, qué va. La verdad, ¿quién la dice? Ya sabéis. Rajoy tiene toda la razón. Se formó en Camp Buca, que es un campo, vamos a llamarle, una especie de centro penitenciario que estaba a las órdenes de Estados Unidos, y se formó al sur de Irak. En ese centro coincidieron yihadistas que tenían vinculaciones con Al-Qaeda, pero también militares del régimen de Saddam Hussein. ¿Quién financia el Estado Islámico? Arabia Saudí, sin duda, Qatar, Estados Unidos y la Comunidad Europea. Es decir, hay países de la Unión Europea que han estado financiando a los grupos rebeldes. ¿Cómo es posible? Pues eso es lo que yo me pregunto, ¿cómo ha sido posible? ¿No? ¿Cómo es posible que la comunidad internacional no se percatara de ese doble juego? Se han estado financiando estructuras que se han dado la vuelta y se han unido al extremismo islamista. Se ha actuado, yo diría, que de manera irresponsable, sin duda. Es decir, no se ha controlado adecuadamente a qué personas se le estaba entregando el dinero o el armamento. Bueno, pues, en fin, ya sabéis, nada, lo que nos ha contado es mentira. ¿Cómo que va a financiar al Estado Islámico? ¿Cómo es posible que Estados Unidos, Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes, la Comunidad Europea, Israel, Jordania, Turquía? Nah, calla, esos son... En fin, ¿eso qué es? Pues eso ya sabéis lo que es. Eso es una conspiración, claro que sí.